de 31 grados, o sea que ahorita, como quien dice, es la temperatura máxima, 31 grados las máximas, y las mínimas estarán en, a ver, no me deja ver esto, bueno, ahorita les digo las mínimas porque se cicló esta computadora. Se espera nieve el día de hoy. Ayer nos decía que iba a caer agua nieve y ahorita nos está pues diciendo que pues lo que va a caer es solamente nieve, no solamente agua nieve. Entonces, para que ustedes vayan preparando su impermeable, y si van a salir en auto, pues llévense el cepillito ese que quita la nieve, porque parece que sí va a estar nevando casi todo el día. Es impresionante, ¿no? Por cómo cambió el pronóstico. Es cierto, ¿no? Que hoy en día pues tenemos mucho más tecnología, existe el pronóstico del tiempo, se puede utilizar todas esas herramientas. Sin embargo, pues no son tan exactas. No son tan exactas, aunque dijeron hace poco que los pues que un pronóstico de la inteligencia artificial, según esto, era muy acertado, que mucho más acertado que el que usualmente nosotros conocemos, del que estamos hablando ahorita. En este requiere pues de científicos, matemáticos, meteorólogos para poder sacar todas estas predicciones. Entonces la inteligencia artificial ya lo hace pues en cuestión de segundos. Pero bueno, ya me dejó. Y para el día de hoy, pues va a estar nevando desde las 9 de la mañana, o sea que 20 minutos más, hacia las 12, y luego se va a parar de 12 a 1, y va a regresar de 1 a 4, y va a parar de 4 a 8 de la noche, y de 8 a 4 de la madrugada va a seguir nevando, o sea que va a amanecer nevando el día de mañana. Temperaturas máximas para el día de hoy, 31, mínimas 27, con la probabilidad de un 74%. Para el día de mañana, sábado 2 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 33, con probabilidad de que caiga lluvia y nieve, una probabilidad de un 63%. Como ya les dije, va a amanecer nevando hasta las 4 de la mañana, se va a quitar y va a regresar de 5 en adelante. De 5 de la tarde hasta la madrugada del día domingo, que el domingo se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 34, probabilidad de que caiga lluvia y nieve de un 78%. Va a estar nevando hasta las 12 de la madrugada supuestamente, y de ahí en adelante va a caer lluvia con poquita nieve. Todo el día del día domingo, todo el día va a estar lloviendo con nieve. Para el próximo lunes, 4 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados, va a estar despejado, no se ve que vaya a caer nieve ni lluvia, y la temperatura va a estar bonita. Para el próximo martes, 5 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semana, que se viene con lluvia y nieve, y hoy solamente nieve, nieve y no de sabor. El único momento que no va a nevar hoy va a ser de 12 a 1 y de 4 a 8 de la noche. Así que si van a hacer algo de 4 a 8 de la noche, pues va a estar perfecto, porque no va a haber nieve, ¿sabes? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

dio la espalda e intentó ocultar. Hasta la luna sabe que me ama. Hasta la luna sabe que aún me ama. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña. De mí.

De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Disculpen aquí el espacio extenso. Vamos a irnos con el horóscopo y después del horóscopo nos vamos a ir directo con el tema del día. Hoy no habrá receta ni noticia de tecnología ni de ciencia, ¿ok? Pero bueno, vamos a irnos con el signo de Aries. Tienes algo crucial en la punta de la lengua desde hace días y hoy es el momento de expresarlo. Es vital para ti y clarificará situaciones con tu pareja, así que aprovecha la oportunidad para comunicarte abiertamente. En los negocios, recuerda que el azar juega un papel importante. Un pequeño fracaso no es el fin del mundo, así que levántate y comienza de nuevo. Tauro, te ha llegado el momento de romper el silencio sobre un tema pendiente con tu pareja. El diálogo puede sanar las heridas y restaurar la cercanía. En el ámbito laboral es un buen día para revisar las reglas del negocio y corregir posibles errores. Presta atención a los detalles para evitar problemas mayores. Para el signo de Géminis, invierte tiempo y esfuerzo en tu relación de pareja. Reconoce si la has dejado en segundo plano y trabaja para fortalecerla. Aún es tiempo de salvar la nave y llegar a buen puerto. En el trabajo busca la pasión en lo que haces. A veces la clave del éxito está en recordar y aplicar lo que ya conoces. Los astros te instan a poner toda tu pasión en tu labor. Para el signo de Cáncer, es momento de observarte a ti mismo desde la perspectiva de tu pareja. Reflexiona sobre cómo te comunicas, tu participación en las responsabilidades cotidianas y si eres una carga o un colaborador. Antes de que tu pareja emita juicios, haz autocrítica y realiza ajustes si es necesario. En el ámbito laboral, enfrentarás una batalla importante el día de hoy. Utiliza toda tu fuerza y talento, ya que la victoria puede traducirse en mayores ingresos y clientes. Leo, el amor debe ser ligero y no una carga en tus decisiones. Considera la posibilidad de dar más espacio a la sorpresa y la espontaneidad en tu relación. Reinventarte puede ser desafiante, pero cuentas con los recursos necesarios para lograrlo. Tal vez sea hora de cambiar de rubro laboral. Arriésgate y evita quedarte atrapado en la inercia. Virgo, un recuerdo del pasado amenaza con interferir en tu relación. No permitas que esa presencia te afecte en tu unión. Recibe a esa persona con amabilidad, demostrando que no representa una amenaza para tu relación. Tu vínculo es sólido y no debe temer de intrusos. En el ámbito laboral es tu momento de brillar. Aplica tu experiencia para resolver problemas y reclama el mérito que te corresponde. Evita riesgos con tu salud, especialmente relacionados con factores externos. Realiza tus tareas a distancia y cuida de tu bienestar. Libra, el amor no debe medirse por proyecciones económicas. No sabes cómo afectará al crecimiento profesional, pero tener a alguien que te ama es más valioso que un socio. Celebra el aniversario de hoy y demuestra aprecio por los detalles. En el ámbito laboral recibirás la llamada que esperabas, aunque no sea por teléfono. Tus esfuerzos darán frutos desde uno de los lugares de los que acudiste. Escorpión, celebra el aniversario hoy y presta atención a los detalles. Son fundamentales para fortalecer el amor. Si esperas que alguien más te saque de tu inmovilidad, no sucederá. Eres la única persona que puede animarte a salir de esa situación. Sagitario, hoy experimentarás un giro en las circunstancias que te llevarán a cuestionar las decisiones en tu relación. Reflexiona sobre dar más espacio a quienes amas. Sopesa la importancia de construir amor de manera compartida. ¿Te sientes limitado en tu entorno laboral? ¿Eres un innovador, pero tus superiores no lo comprenden? Debes hacerles ver su error y defender tu capacidad para generar productividad. En cuanto a tu bienestar, aborda los excesos y abusos hacia tu cuerpo. Establece una disciplina necesaria. Capricornio. En una relación es crucial dar espacio para ambas voces con igual fuerza y respeto. La cantidad de palabras no determina la razón. Es momento de que tu pareja se exprese libremente. Comprometerse con las pasiones no tiene límites, pero equilibrar el amor por lo que haces por descanso es esencial para tu salud mental. Acuario. Si notas hostilidad en tu pareja, revisa cuántas promesas has cumplido en comparación con las que has hecho. Cumple más y evita prometer en exceso para aliviar su frustración. La sensación de vigilancia y angustia proviene de ti mismo. Revisa tu enfoque y reconoce aspectos que sabes que no estás manejando de la mejor manera. A veces acciones correctas pueden tener consecuencias negativas para otros. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Evita dar por sentadas las dinámicas de tu relación. ¿Estás invirtiendo tanto como tu pareja? Responde honestamente para evitar autoengaños. Para asuntos indecisos, busca ayuda en tu vida interior y espiritual. Enciende una vela azul esta noche para invocar apoyo y claridad. Corrige tu tendencia a excederte físicamente en el trabajo, ejercicio y excesos alimenticios. Equilibra tu vida mental y espiritual para un bienestar integral. Y es de la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cagando al viento. Lento y contento. Cagando al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa. Cúrate el alma, cierra la

y hacer que sean más difíciles de encontrar si alguien tiene acceso a tu teléfono o si compartes el teléfono con otra persona. Y esta nueva opción se suma a una función similar, ChatLock, que se anunció a principios de este año. Cuando los chats se bloquean, se eliminan de la bandeja de entrada y se ubican en su propio archivo que se llama Chats Bloqueados. Y se requiere pues también una contraseña o autenticación biométrica como la huella digital para que se pueda abrir. En ese momento Meta explicó lo siguiente, dice: creemos que esta función será muy útil para las personas que tienen motivos para compartir sus teléfonos de vez en cuando con un familiar o para esos momentos en los que otra persona tiene tu teléfono en la mano en el momento exacto en que llega un chat muy especial. Entonces, para bloquear los chats habría que pulsar la forma prolongada sobre una conversación de la lista y elegir la opción de bloqueo. Se puede volver a encontrar tirando lentamente hacia abajo sobre la bandeja de entrada, lo que hará que aparezca la opción para abrirla. Sin embargo, también utilizar la función del código secreto significa que no aparecerán los chats en esta lista en absoluto. De hecho, los usuarios tendrán que introducir el código en la barra de búsqueda y de este modo pues nadie podrá encontrar los chats ocultos aunque se sepa que existen. Para crear el código, los usuarios deben bloquear el chat y después elegir la opción de código, que se les pide que utilicen una palabra o un emoji, pero que sea memorable. Al escribir esa palabra o el emoji en la barra de búsqueda va a aparecer el chat, que de otro modo pues sería invisible. ¡Wow! ¿Cuántas cosas están saliendo, no?, a la luz? Pero bueno, veremos qué es lo que va a pasar con ello. Yo creo que pues sí tiene buen uso, sobre todo para la gente que sí vive en alguna relación en la que pues es abusivo, ¿no?, o abusiva, no sé. Entonces pienso que podría ser un buen uso, pero también sé que va a haber otra gente que pues que son medio infieles, pues van a utilizarla muy felizmente, ¿no? Pero bueno, en otra información, Unrobots, diminutos robots que son biológicos a partir de células humanas de la tráquea. ¿Cómo la ven? Las células de la tráquea de adultos sanos han servido para crear diminutos robots biológicos que son bautizados como Antrobots, que en una placa de laboratorio pueden moverse y estimular el crecimiento de neuronas en cultivo que están dañadas. La creación de estos robots, que varían en tamaño desde el ancho de un cabello hasta la punta de un lápiz afilado, fueron para hechos para autoensamblarse y es el resultado de la investigación de las universidades de Tufts y Harvard, acá en Estados Unidos, que dan los detalles de un estudio que publica Advanced in Science. El descubrimiento es un punto de partida para la visión de los investigadores de utilizar biobots derivados de pacientes como nuevas herramientas terapéuticas para la regeneración, la curación y el tratamiento de enfermedades, fue lo que destacó la Universidad de Tufts. Y esta investigación sucede a otra publicada en el 2020, en la que el equipo logró construir milimétricos robots ensamblados a partir de células embrionarias de ranas llamadas xenobots y capaces de recolectar material, registrar información, curarse a sí mismos e incluso replicarse durante algunos ciclos por sí solos. Y bueno, pues ahí está, impresionante todo lo que la ciencia está haciendo y todo para mejorar la salud, pues muchísimo más interesante y pues pues mejor uso que se le puede dar, ¿verdad? Y bueno, con esto ahora sí yo finalizo el programa del día. Disculpen ahí los retrasos y cómo estuvo configurado el programa, tuve unos pendientes que hacer. Lo único que va a quedar pendiente pues es la receta de salud, pero ahí en la página de la radio encontrarán muchísimas recetas que pues han sido publicadas y que yo también les he comentado aquí. En la página de la radio www.sexylawradio.com. Me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Law Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.